Venezuela, chequéalo. Puño arriba, ya. Estamos haciendo historia, cambiando el diagnóstico. Es la conformación del gran polo patriótico. Es el llamado a que nos unamos y que en una sola voz digamos: vamos, ya ganamos. Estamos haciendo historia, cambiando el diagnóstico. Es la conformación del gran polo patriótico. Es el llamado a que nos unamos y que en una sola voz digamos: vamos, ya ganamos. Es un llamado a la conformación y la construcción de la clase baja y obrera, que estemos en plena unión, convocando a los movimientos sociales populares con carácter más allá de los electorales, con una dirección que sea total y colectiva, para no dejarnos someter por la burguesía, los de arriba, los que antiguamente nos tenían en ruina. Por esta lucha el tren del socialismo camina. No volverán imperialistas a mi tierra, no. Mientras el pueblo esté en el mando no habrá tregua, no. Aquí seguimos trabajando todos en la unión. Latinoamérica, Venezuela en revolución. No volverán imperialistas a mi tierra, no. Mientras el pueblo esté en el mando no habrá tregua, no. Aquí seguimos trabajando todos en la unión. Latinoamérica, Venezuela en revolución. Estamos haciendo historia, cambiando el diagnóstico. Es la conformación del gran polo patriótico. Es el llamado a que nos unamos y que en una sola voz digamos: vamos, ya ganamos. Estamos haciendo historia, cambiando el diagnóstico. Es la conformación del gran polo patriótico. Es el llamado a que nos unamos y que en una sola voz digamos: vamos, ya ganamos. Escúchalo. Vayamos conformando ese gran polo patriótico. Gran polo patriótico. Para darle knockout. A la burguesía. Venezuela, puño arriba. Verán imperialistas, no insistan, ya el pueblo habló, ya despertó, ya alzó la voz, el tren al socialismo va veloz. En un mismo camino, un solo núcleo, un mismo polo. Ven, intégrate, venezolano, aquí nadie está solo. Somos un mismo puño, un mismo rostro, somos pueblo, hijo, madre, padre, abuelo, hermana, hermana, indios, blancos, negros. Integración es lo que viene, unidos hermanos, que en una sola voz digamos: vamos, ya ganamos. Estamos haciendo historia, cambiando el diagnóstico. Es la conformación del gran polo patriótico. Es el llamado a que nos unamos y que en una sola voz digamos: vamos, ya ganamos. Estamos haciendo historia, cambiando el diagnóstico. Es la conformación del gran polo patriótico. Es el llamado a que nos unamos y que en una sola voz digamos: vamos, ya ganamos. Ya ganamos. Ya. Venezuela, el futuro está en el pueblo. Ya tú sabes quiénes somos. Ya. La juventud activa.